Radio Jai, dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com, la vía de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran opción. Martín Fierro o Román Jiménez. En este trovar sencillo, lo que gaucho te diré, borrando la mala fe del que lo volvió un cuchillo, un haragán, solo un pillo, bueno para el alancear o bueyes de carretar. En la furiosa corambres, con los hijos muertos de hambre, y el guitarrista y trovar. Y el pobre en su condición, de servicial y parejo, sin sospechar el manejo, del mandamazo el patrón, primereaba en la función de las revueltas civiles, achurándose de a miles, vecinos vueltos contrarios. Buenas noches. Lunes 1 de agosto de 2011. Acá estamos en Resonando, otra vez, con un frío de enfriarse. De enfriarse el alma. Un frío bárbaro hace. Pero no aflojamos ni abajo el agua ni abajo el frío. Solo un programa no estuvimos por razones de insalubridad. Y bueno, seguimos acá al firme. La vía de comunicación, el 099-600-289 para mandar mensaje de texto. Si quieren llamar al 2-409-0837, los atenderá Francisco, que lo estamos saludando acá. Y bueno, el correo electrónico resonando2010@gmail.com. Bueno, ¿qué tenemos hoy para tratar? Lo primero, vamos a contestar una pregunta que nos hace un oyente, que dice: buenas noches, quisiera saber lo que se paga por día por intereses de deuda externa, para compararlo con lo que se recaudó ayer para la Pelufo Higgins, aproximadamente $1 millón. Gracias, Carlos de Colón. Bueno, hicimos la cuenta ahora porque Carlos tuvo la buena idea de mandarlo antes que empezara el programa. Y yo no me acuerdo el pico, pero son más de $3 millones, Carlos. Se pagan $1.200 millones de intereses por año la deuda pública, ¿no? No solo externa, la deuda pública incluye la deuda externa y la deuda interna, o sea que la deuda que tiene el Estado con residentes en el país. O sea que en conjunto son $1.200 millones, más de $3 millones diarios. Si hacen la cuenta, hay que dividir 1.200 por 365. Eso, claro, si lo calculamos sobre la base, incluyendo los domingos, los feriados, todos los días, ¿no? Bueno, sobre la deuda pública hace tiempo que no hablamos y en algún momento le vamos a hincar el diente, no se preocupen. No lo hemos hecho porque no hay cambios decisivos, aunque se están generando cambios. No hay cambio decisivo y bueno, hay que ir rotando, intercalando un poco los temas para no ser demasiado aburrido. Claro, ahora en este tiempo anduvimos muy entreverados y muy pesados, capaz, con lo de la Aratirí, ¿no? El proyecto de extracción de hierro de Valentine, que bueno, nos motivó mucho porque es, como ya hemos dicho, es un tema sumamente grueso, sumamente importante, y no podíamos evitar hablar mucho de él, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. Pero hoy se nos ocurrió que probablemente a algunos oyentes, por lo menos, estarían intrigados por un asunto que ha estado sucediendo estos días, y que es el tema de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos a punto de entrar en default. Default quiere decir en español moratoria, o sea, cesación de pago. El mundo financiero y el mundo en general se conmueve porque si Estados Unidos entra en default van a haber unas catástrofes espantosas. Es inminente un desastre espantoso. Bueno, se acaba el imperialismo no puede pagar sus deudas. Bueno, ¿y qué hay de todo esto, verdad? ¿Cómo se origina este fenómeno? ¿Y qué consecuencias tiene? Y vamos a tratar de ubicarlo en un marco más general, ¿verdad? Que es la situación de crisis económica que viven los países industrializados, los países desarrollados, empezando por los dos grandes bloques, Estados Unidos es uno y el otro es Europa, el tercero vendría a ser Japón, los problemas que están teniendo, que son muy importantes, y qué papel juega y cuál es el objetivo de todo esto del el techo de la deuda, la renovación del techo de la deuda. Bueno, primero, ¿qué es el techo de la deuda? El techo de la deuda es una legislación que le prohíbe al gobierno de un país endeudarse más allá de un cierto límite que lo tiene que fijar el Parlamento, ¿verdad? Eso existe acá también, es uno de los inventos recientes. Yo, sinceramente, en este momento no me acuerdo en qué momento se impuso. Me parece que fue un invento de la época del gobierno de Tabaré Vázquez, que el gobierno no puede asumir un endeudamiento por encima de un límite, que es lo que se llama techo de la deuda, ¿verdad? ¿Por qué inventaron esto? Vamos a empezar por el principio. Esto forma parte de un conjunto de medidas que tienen un cariz, en la base, un concepto de reducir el gasto público, ¿verdad? O sea, el lenguaje que usaron en su momento los neoliberales, cuando se impuso esta reforma o contrarreforma neoliberal en fines de la década de los años 70, principios de la década de los 80, que en Estados Unidos y en Inglaterra asumieron dos liderazgos muy muy muy recordados, negativamente, pero muy recordados, de Margaret Thatcher en Inglaterra y el de Ronald Reagan en Estados Unidos, que coincide, por supuesto, con la imposición o el intento de imposición de ese tipo de políticas en América Latina. El caso más claro es el de Chile, la aparición de los Chicago Boys, que eran economistas jóvenes recién salidos de las universidades, que se becaban para ir a prepararse a hacer posgrados en la Universidad de Chicago, bajo la égida del uno de los líderes de este pensamiento neoliberal o neoclásico monetarista, que fue Milton Friedman. Entonces, en la época de Ronald Reagan se acuñó una frase que era en inglés starve the beast, que quiere decir matar de hambre a la bestia. Matar de hambre a la bestia quiere decir negarle recursos al Estado. Y evidentemente una de las formas de negarle recursos al Estado era limitar el endeudamiento público, o sea que el Estado emita más deuda pública. En función de esto surgen, el extremo de esto es lo que se llama la regla fiscal, que se implementó en su momento en la Argentina en la época de Menem y que se implementó en algún momento en Chile, yo no sé si en este momento está vigente, que dice que el gobierno no puede gastar más de lo que está recibiendo como ingresos. O sea, si un gobierno recibe 1.000 pesos por mes de ingresos, no puede gastar más de 1.000 pesos. O sea, en criollo quiere decir que no puede emitir moneda por encima de eso que recibe, y tampoco puede emitir deuda, o sea, endeudarse. Lo cual, si uno lo conversa o lo manejamos a nivel de calle y se pone el viejo símil ese de que dice que una familia no puede gastar más de lo que gana, o un individuo, suena muy sensato, ¿eh? Suena muy sensato, ¿verdad? No podemos gastar más de lo que recibimos. Pero cuando eso se traduce a políticas de economía política, a políticas públicas, al financiamiento público, eso es un grueso disparate, ¿verdad? Porque los gobiernos tienen la necesidad de manejar su gasto público de una manera flexible. Estoy hablando de un sistema capitalista que se maneje dentro de límites razonables, ¿verdad? No, que no lleve una política antipopular, antiobrera, prooligárica extrema, de políticas de tipo socialdemócrata, no de lo que ahora se denominan partidos socialdemócratas en Europa, que no son más que partidos conservadores con un sesgo económico francamente neoliberal bajo el nombre de socialista, sino lo que fue en su momento la socialdemocracia, que se llevó adelante en gran parte de Europa, sobre todo en los países nórdicos, y algunas de cuyas políticas todavía siguen existiendo, ¿verdad? Que condujeron a sociedades con niveles de equidad, de igualdad comparativamente altos, sociedades con unos niveles de educación, de salud pública, y de desarrollo industrial muy elevados, con niveles de vida muy importantes, que giraron bajo el rubro de socialdemocracia. Reitero, no tiene nada que ver con las políticas de los actuales partidos socialistas europeos o con lo que puede ser el Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿verdad? O con, en definitiva, gran parte de los progresismos que tenemos en América Latina, que no van definitivamente en ese sentido. Bueno, perdonen el preámbulo, pero creo que es necesario ubicar en el contexto este tema del techo de la deuda. Entonces, el techo de la deuda, en definitiva, es un techo que se establece periódicamente por parte del Congreso de Estados Unidos, que tiene dos cámaras, representantes y Senado, y que el gobierno, por lo menos en teoría, no lo puede pasar. Entonces, el Congreso de Estados Unidos tiene en este momento una cámara, el Senado, en la cual tiene predominio el Partido Demócrata, y otra cámara, la Cámara de Representantes, en la cual tiene mayoría el Partido Republicano. ¿Y qué pasó? El endeudamiento de Estados Unidos es creciente, lo cual no es una característica propia de Estados Unidos. O sea, yo creo que se podrán encontrar en el mundo muy escasos ejemplos, que son por lo tanto excepcionales, de países que no tengan una deuda pública creciente. Ciertamente el Uruguay es uno de ellos, y tal vez la Argentina sea una de las excepciones, aunque no estoy seguro cómo está evolucionando su deuda pública, pero si está creciendo, está creciendo a un ritmo muy lento. Probable que incluso esté disminuyendo algo. Pero bueno, el caso de Estados Unidos es un crecimiento de la deuda bastante acelerado. ¿Y por qué es acelerado? Bueno, porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que el gobierno, hablamos de conjunto del gobierno, el gobierno federal, o sea, el gobierno central de los Estados Unidos, y los gobiernos de los estados, que tienen ahí una importante autonomía política, económica y financiera. La deuda pública, decíamos, el conjunto del déficit fiscal es del 10% del Producto Bruto Interno. Que, para ponerlo en su contexto, digamos que en Uruguay, el momento de crisis se llevó a un déficit de ese orden, pero bueno, fue un momento de crisis extrema, y en este momento Uruguay tiene un déficit fiscal del entorno del 2% de su Producto Bruto Interno, y en general se considera que es un déficit tolerable, pero tampoco es una situación ideal, ¿verdad? el hecho de que Estados Unidos tenga un déficit del 10%, evidentemente, es una situación que se puede calificar por lo menos de compleja, ¿verdad? Obviamente, si tiene un déficit del 10%, quiere decir que la deuda pública está creciendo por lo menos un 10% todos los años, ¿verdad? Entonces, bueno, la deuda crece, había un déficit, un techo de la deuda fijado hace algunos años, que equivalía en números, voy a dar el número redondo, 14 billones de dólares, o sea, 14 millones de millones de dólares. En inglés a eso le dicen trillions. Y bueno, en estos días se está llegando a ese techo. Dicen que el 3 de agosto se llega a ese techo y que a partir de ahí el gobierno de Estados Unidos, al no poder emitir nuevos títulos de deuda, tendría que dejar de cumplir con alguna de sus obligaciones, por ejemplo, pagar la seguridad social, o en su defecto dejar de pagar títulos de deuda que están venciendo. Obviamente todos los días le están venciendo al gobierno de Estados Unidos títulos de deuda emitidos semanas, meses o años antes, y se iba a producir por lo tanto una catástrofe financiera de dimensiones colosales. Imagínense, la principal potencia económica, política y militar del mundo no puede cumplir con sus obligaciones. Bueno, ¿qué hay de realidad en todo esto? Nada, nada, nada. Lo que hay de realidad es, bueno, sí, Estados Unidos tiene un endeudamiento público muy grande, que está empezando a ser equivalente a un 100% de su Producto Bruto Interno, que es sin duda muy elevado, y que había una puja política dentro de los círculos dirigentes, el Congreso de los Estados Unidos, para lograr determinadas concesiones, determinadas cambios de política económica, a cambio de, o en lugar de, o como fórmula de pago, de votar el aumento del techo de la deuda. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, verdad? Porque eso es, en definitiva, todo un gran show. En nuestra opinión y en la opinión de algunos analistas que nos merecen respeto, ¿verdad? Es un gran show. ¿Cuál es el objetivo del Partido Republicano? Pero ¿cuál es el objetivo de Obama, que coincide absolutamente con el objetivo del Partido Republicano y con el objetivo de gran parte de los parlamentarios del Partido Demócrata y con el objetivo de Wall Street, o sea, del sistema financiero, de los grandes bancos, que son en definitiva la cabeza económica y política de los que mueven los hilos del poder en los Estados Unidos de América y en el mundo entero capitalista? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era reducir la seguridad social, o sea, reducir el gasto público en todo lo que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, gasto en salud, gasto en educación, para permitir que se mantenga las grandes ganancias de los grandes bancos, de las grandes multinacionales y de todo en definitiva la clase capitalista norteamericana e internacional. Para ello hay que bajar en definitiva lo que reciben los trabajadores, y para bajar lo que reciben los trabajadores resultaba demasiado violento que el Partido Demócrata y el Partido Republicano, auspiciado por el presidente, directamente se plantearan esas medidas, ¿verdad? Son medidas que son sumamente impopulares, o sea, los yanquis tienen dos programas de salud, Medicaid y Medicare, uno que va dirigido a los viejos y otro que va dirigido a los pobres. Esos programas tienen una inmensa popularidad, como es lógico, ¿verdad?, en el contexto de la sociedad norteamericana, y los recortes a los mismos son sumamente impopulares. Lo mismo sucede con los gastos de la seguridad social, inclusive lo que tiene que ver con el aporte público, o sea, lo que llaman el Social Security, y con otro tipo de medidas como los tickets de comida, ¿no? Los food stamps. Entonces los querían rebajar, pero resultaba demasiado violento proponerlo en frío. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, idearon una confrontación en la cual determinados sectores radicales, como este movimiento del Tea Party, o sea, lo vendría a ser los tomadores de té pero bueno, que es un movimiento que plantea medidas de política económica neoliberales al extremo, ¿verdad? Un recorte máximo del gasto público, y también no imponerle impuestos a los más ricos. Entonces necesitaban una cobertura para hacer esto y crear un gigantesco show. Entonces, ¿cuál es el show? Bueno, el show es, si no tomamos esta medida, se va todo al carajo, porque vamos a quedar en posición de que no podemos pagar la deuda, no podemos pagarle a los proveedores del Estado de los Estados Unidos, o no podemos pagar las jubilaciones. Va a ser un desastre en el mundo. Y por supuesto, sus corifeos a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, las calificadoras de riesgo, los bancos, todo el mundo salió a decir que por favor los políticos de Estados Unidos se pusieran de acuerdo para resolver este problema, porque si no, todo el mundo iba a pagar las consecuencias. Bueno, en definitiva, ¿qué era lo que querían estos republicanos? Bueno, que se bajara el gasto social, pero que no se aumentaran los impuestos al capital. Incluso que se bajaran eventualmente impuestos al capital. Y claramente Obama tiene antecedentes. Hoy leíamos un trabajo en el cual ha manifestado antes de ser presidente que él estaba de acuerdo con ese tipo de medidas, y por lo tanto necesitaba del otro lado del mostrador una confrontación que lo obligara, entre comillas, esa obligación es estrictamente entre comillas, a tomar esas medidas que, claro, no las podía tomar, repito, en frío, porque son muy impopulares. O sea, son medidas de las cuales, grosso modo, el 60% de los votantes no está de acuerdo. Hicieron todo este show y aparentemente van a lograr un acuerdo que precisamente baja el gasto social sin prácticamente tocar el gasto militar y no le sube los impuestos a los más ricos. Todo esto en un contexto en el cual en Estados Unidos, y acá vamos a dar la cifra de memoria, lo que gana el 0,01% de la población más rica, o sea, el 1 por 10.000 de la población que es más rica, está como en el 8% del ingreso nacional. O sea, está a cifras similares a los que se produjeron antes de la crisis, en 1929, antes de la gran depresión. O sea, esa gráfica, que es muy interesante de ver porque a uno le explica muchas cosas que están pasando y que van a pasar también, alcanza un pico, como decía, en el año 1929, lo que gana, repito, la parte del ingreso nacional que se come el 1 por 10.000 más rico. O sea, estamos hablando de los muy, muy ricos. Estamos hablando de gente que tiene más de 100 millones de dólares de activos, ¿verdad? Entonces, la parte de la torta que se come esa gente alcanza un máximo en la crisis, antes de la crisis del 29, después empieza a caer y cae un mínimo alrededor entre los años 50 y 60, cuando se llevan adelante, después la posguerra, la sociedad de bienestar, digamos, en Estados Unidos. Después se empieza a subir esa participación a finales de la década del 70, coincidiendo con la aplicación de las políticas neoliberales, y continúa subiendo más o menos, informa de forma ininterrumpida hasta nuestros días, en la cual, repito, vuelve a alcanzar aquellos niveles previos a la Gran Depresión. Esto es, en definitiva, lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con el tema del techo de la deuda. Un show político y mediático para imponer el terror, para que la gente acepte algo que es absolutamente inaceptable, o sea, que mientras el sector más rico de la sociedad aumenta sus capitales, aumenta sus ganancias, se impongan unos recortes salvajes a los que están sufriendo las consecuencias de la crisis. En Estados Unidos hoy hay 40 millones de personas que reciben esta variante de ellos del plan de emergencia, que son los food stamps o los tickets de alimentación, que no son como los de acá, o sea, que lo pagan las empresas a los trabajadores para eludir seguridad social, o sea, son subsidios de supervivencia del gobierno que se pueden gastar solo en comida, ¿verdad? Por eso se llaman ticket de comida, porque se pueden gastar solo en comida en los comercios. Entonces, fíjense que 40 millones es más del 10% de la población de Estados Unidos. Hay una por parte de la población que está crecientemente desocupada, hay una gran, muchos millones de norteamericanos viviendo en casas rodantes o directamente en carpas, o sea que están acá diríamos en situación de calle. La situación de calle ellos es un poco distinta, pero es no es menos dramática en definitiva. Y bueno, para lograr imponerles un ajuste fiscal de proporciones brutales, idearon toda esta pantomima, ¿verdad? Y vamos a cerrar diciendo que esto nos hace acordar aquel pueblo mexicano, o sea, la que llamaban la Guerra Florida, cuando la cosa se ponía espesa. El Imperio Azteca tenía un imperio vecino menos poderoso, pero se mandaban emisarios secretos y armaban una guerra en la cual obviamente al frente iban los más revoltosos. Después hacían una paz, ¿verdad? Y se sacaban de encima por un tiempo la protesta social. Todos los días a las 13:30 horas, Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532 4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Hola. Erika Fénix. Teléfono 2-408-3092, email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Perdona una cosa, ¿tenés un correo electrónico? Bueno, mandame un mensaje al celular y yo te... Y seguro es lo que están perdiendo valor, pero sí. No, el dólar va a seguir bajando en términos relativos frente a otra moneda. ¿Ah? Y sí, depende, es un tema de tiempo. Y no, la verdad que no, la verdad que bravo, es una decisión difícil de tomar. Rosita de mi, ah, sí. Rosa. Sí. es un vivo 20 cuentas. Bien, de esa edad puedes tener mejor la plata. Una parte por lo menos la pondría en esa. Hasta que la cosa se complique, ¿no? Y hay que salir rápido. Bueno, te dejo que tengo que empezar de nuevo, ¿eh? Yo no sé saber. Bueno, buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la seguimos. Acá nos manda Renan un mensaje. Podríamos fundar la comisión Matar de Hambre a los Bestias que tenemos acá. Saludos, Renan. Bueno, está completamente de acuerdo. Pero falta algo más que una comisión, ¿eh? Para matar de hambre a los bestias. Bueno, el tema de que tratamos en la primera parte del programa, el tema del techo de la deuda y de qué intereses está respondiendo en Estados Unidos, creo que ha quedado claro, ¿verdad? Podíamos seguir un poco hablando de Estados Unidos porque es un tema muy interesante y están pasando cosas muy importantes que por ahora no tienen una repercusión directa en estas orillas donde todo sigue muy bien, estamos todos muy felices, estamos comprando televisores como nunca, motos como nunca. Digo, yo sé que hay gente que no, pero evidentemente hay un cierto nivel de bienestar que abarca a una cierta parte de la sociedad que no es tan minoritaria. Aunque por otro lado, hoy hay un informe del Cuesta Duarte, que después lo comentaremos en una audición próxima, sobre lo que le dicen los 10.000 pesistas. Los 10.000 pesistas son la gente... ¿Vos sos 10.000 pesistas? Vamos a definir primero qué es. Son la gente que gana menos en la mano, ¿verdad? En la mano, menos de 10.000 pesos. Eso integran los 10.000 pesistas. Y no quiere decir que ganen 10.000 pesos, que ganan no más de ese número en la mano, ¿verdad? Y son más de 800.000 personas en el país. Pero bueno, como veníamos de niveles todavía peores, se puede decir que en términos relativos no estamos tan mal. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos la situación económica está floja, muy floja. O sea, después de la crisis que ocasionó una caída en el tiempo que duró, ahora no recuerdo el número de trimestres exacto, pero como unos 6 trimestres, algo así, un año y medio, la recesión, que llevó a niveles de desempleo superiores al 10%, según una manera de calcularlo, ¿verdad? Si a ese nivel de desempleo se le agrega los que han dejado de buscar trabajo porque no tienen la menor esperanza de conseguirlo, el nivel de desempleo llega al 22%. El desempleo ha bajado un poquito, pero efectivamente la masa laboral, o sea, la población económicamente activa, está en niveles históricamente bajos, por lo menos digo de los últimos 15 años más o menos, y el producto bruto interno, que después del periodo de recesión, lo que se dio a llamar la gran recesión, había comenzado a crecer, ahora está en unos niveles de crecimiento prácticamente nulos. Nosotros estamos hablando del producto bruto interno, ¿verdad? El producto bruto interno, los organismos que hacen los estudios en Estados Unidos lo van revisando, ¿verdad? Después que se acaba un trimestre, dan una cifra de lo que creció el producto bruto interno, pero unos meses después hacen otra revisión y a veces hacen dos y tres revisiones del producto bruto interno de un trimestre determinado. Un organismo muy importante, la Comisión de Análisis Económico, BEA, en la sigla en inglés, había determinado que el crecimiento del Producto Bruto Interno de Estados Unidos en el primer trimestre era del 1,9%. Bueno, lo acaban de revisar a la baja, lo acaban de revisar y han determinado que el crecimiento del Producto Bruto Interno en el primer trimestre fue de 0,4%. Pero acá entra también el juego, la inflación, ¿verdad? O sea, el Producto Bruto Interno se mide a valores contantes. O sea, hay que descontarle el crecimiento nominal, la inflación. Y como también están más o menos haciendo trampa con la inflación, o sea, no vamos a entrar en el detalle, pero siempre se está subestimando la inflación real. ¿Se acuerdan lo que decían de la Argentina, el INDEC, que etcétera? En Estados Unidos pasa algo parecido. Si se subestimó la inflación en muy poquito, en 0,4%, ya quiere decir que el crecimiento del producto fue nulo, ¿verdad? O sea, Estados Unidos está a punto de entrar en recesión, o sea, a que su Producto Bruto Interno no crezca. Acá tenemos un mensaje: muy bueno el programa, lástima que esto no salga por un noticiero de TV, donde supuestamente la gente se informa y en realidad no se informa de nada. Pablo de Aires Puro. Bueno, gracias Pablo, y bueno, es muy lógico, ¿verdad?, que esto no salga en un noticiero de TV. No son cosas que los que mandan quieren que los que obedecemos sepamos, ¿verdad? Porque es el conocimiento y la verdad, como decía el Che, son revolucionarios. Entonces, decíamos, la situación de Estados Unidos es, en la economía, económicamente es mala, la economía prácticamente no está creciendo. En cuanto dejaron de aplicarle los estímulos que utilizaron para evitar que la gran recesión se transformara en una depresión económica franja, tipo la que sucedió a partir del año 1929, esos estímulos se fueron dejando sin efecto y la economía está a punto de entrar de nuevo en recesión. Pero ahora sucede esto que hablábamos del techo de la deuda, ¿verdad?, de toda esta negociación y de las medidas para rebajar el gasto público. Esas medidas van a conducir seguramente a una recesión, porque si encima una economía que no está creciendo o que está creciendo prácticamente nada o que ya está en recesión se le aplican medidas para bajar el gasto público, es seguro que se va a entrar en una recesión y no en una recesión menor. Tenemos otro mensaje acá, dice: jeje, qué suerte que eso no nos pasa a nosotros porque tenemos una economía saneada. Vivo en el saneamiento, por favor que nadie tire la cadena. Saludos, Raúl Raúl de Nuevo París. Y acá viene otro mensaje: en Brasil soplan vientos de devaluación. Se nos fue de pantalla el mensaje. Pido disculpas a los oyentes, pero lo vamos a leer porque está bueno el mensaje y justo íbamos a hablar del tema, así que lo vamos a leer y después la seguimos hasta que se nos acabe el tiempo. En Brasil soplan tiempos de devaluación. Veremos cómo se responde acá. Si hacen lo que hizo Mención, estamos fritos. Daniel de la Blanqueada. Y bueno, gracias Daniel, y sí, estamos completamente de acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco de Brasil. Tenemos algunos datos, no mucho, pero vamos a hablar un poco de Brasil. Y estábamos hablando de Estados Unidos, la situación de Estados Unidos, por lo tanto, es compleja. Se avecina una recesión muy importante, porque además hay otro factor que está actuando, que ese no lo van a oír mencionar mucho en los análisis económicos que se oyen en la prensa, ¿verdad?, en la televisión, en la gran prensa, y es el tema de la energía, del precio de la energía y la escasez de la energía. O sea, a pesar de que la situación es francamente de estancamiento o incluso recesivo, o sea, de caída del nivel de generación de valor en la economía, ustedes ven que el precio del petróleo prácticamente no baja. Me refiero al precio internacional, al West Texas, que es el que yo en particular sigo todos los días, ¿verdad? Y estaba alrededor de 95 dólares el barril, llegó un máximo, si no recuerdo, de 120 y algo, después empezó a bajar, pero las caídas, hay como una especie de piso en el entorno de los 90 y algo de dólares, y eso actúa como un estrangulador de la economía mundial, en particular de la de Estados Unidos, que es extremadamente sensible al precio del petróleo, porque son enormes consumidores de combustible. O sea, ellos tienen organizada una sociedad en base al automóvil. En grandes partes de Estados Unidos prácticamente no hay transporte público. O sea, la gente, y no hablo con esto de la... ni de los ricos ni de lo que podríamos llamar capas medias, hablo de los trabajadores, o sea, la limpiadora del hotel, ¿verdad? Los trabajadores de menores ingresos, menos calificados, ¿verdad? Esa gente va a trabajar en automóvil. Y claro, la nafta, el precio de la nafta es como una especie de impuesto, o sea, lo tienen que pagar sí o sí, para ellos no es un opcional. Como para, por ejemplo, mucha gente en nuestro país, que en definitiva el precio de combustible le incide, pero no tan directamente y en una magnitud tan grande. Entonces, para ellos actúa como un impuesto muy grande el que el combustible se mantenga a niveles altos. Entonces, eso está actuando también como un frenazo de la economía, y eso no tiene pinta de que se va a revertir, porque tiene un factor básico, que es que el petróleo es el que hay en la corteza terrestre, no se produce más, y simplemente está habiendo cada vez menos, ¿verdad? A medida que se saca queda menos, ya llegamos al punto de máxima extracción, lo que se llama petróleo pico, o peak oil en inglés, ya hace varios años que la producción no aumenta, y a pesar de que hay países que son proimperialistas, ¿verdad?, que tiene una alianza de sangre con el imperialismo, no los países, sino sus élites gobernantes, como Arabia Saudita, que es el más grande productor, por cierto, el más grande exportador, promete una y otra vez que va a aumentar la producción para hacer baja el precio, pero uno ve que la producción efectivamente no aumenta, porque no la pueden aumentar, porque están sacándole el mayor jugo posible ya a lo que tienen, a los pozos que tienen, tratando de encontrar nuevos, pero no logran aumentar la producción. Entonces, en este entorno está Europa con una crisis económica muy importante. El único país que por ahora funciona en forma sana de lo que es la eurozona, ¿verdad?, la unión monetaria, es Alemania. El resto están más o menos, como podríamos decir, de los países nórdicos, o están francamente en crisis, como podemos decir de Portugal, Irlanda, España, Grecia, ahora se le suma Italia, países con enormes deudas públicas que no las están cumpliendo, o sea, están haciendo todas las manganetas que se les puedan imaginar, y algunas que ni se las pueden imaginar, porque hay que leerlas para darse cuenta de que eso se podía hacer. Si uno no se lo cuenta, no se lo puede imaginar, aunque se pase todo el día pensando en ello. Tienen deudas impagables, sus economías se están contrayendo efectivamente, tienen unas tasas de desempleo enormes, como España, que está arriba del 21%, y por lo tanto tienen a breve plazo un futuro muy comprometido. La situación de Japón no es para nada mejor, a una situación de económica que no era brillante le están agregando ahora las consecuencias del el tema este de la energía, a raíz del episodio de Fukushima, de la fundición de varios de los reactores de la central, con el la consecuente salida de contaminación masiva al exterior, tienen gran parte de su generación nuclear paralizada. Si mal no recuerdo, tienen funcionando solo 17 reactores del total de 54. Y están resolviendo el tema por la vía de la conservación. En eso hay que reconocer que el pueblo japonés es un pueblo sumamente ordenado, disciplinado, y están evitando mayormente los cortes de energía en base a reducir el consumo, todo el consumo excedentario, ¿verdad? Desde apagar la luz hasta tener los aparatos electrodomésticos, vienen todas esas lucecitas que quedan prendidas cuando uno deja enchufado el cargador del celular, o la canalera del cable, o mismo el televisor, o la radio. Bueno, todo eso está consumiendo energía, ¿verdad? Entonces apagan todas esas cosas, apagan todas las luces que no usan, ponen las calefacciones eléctricas reguladas a niveles más bajos, y bueno, están más o menos superando, pero su situación económica tampoco es indudablemente de crecimiento ni nada que se le parezca. Y como hay todo un tema financiero de una enorme masa de deuda que va a generar problemas bancarios por todo el mundo, entonces la situación no es nada floreciente. Y queda, por supuesto, para tratar de hacer un repaso de la economía extra latinoamericana, digamos, por llamarlo de alguna manera, extrarregional, queda la gran incógnita, que es China, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con China? China zafó de la crisis mundial que se generó a partir de la crisis financiera en el año 2008 y 2009, zafó mediante el expediente de un gigantesco estímulo fiscal del orden del 10% del Producto Bruto Interno. Para que ustedes tengan una idea, en aquel momento el Producto Bruto Interno uruguayo estaba en alrededor de 30 mil millones de dólares, o sea que el estímulo, la inyección de dinero del Estado chino en la economía china fue, en Uruguay hubiera equivalido a un estímulo de 3 mil millones de dólares en un año, ¿verdad? Imagínense eso, digo, 3 mil millones de dólares, ¿qué les voy a decir? Quiere decir que a cada habitante nos hubieran dado casi mil dólares, ¿verdad? Como estímulo. O sea, para aumentar la actividad económica. Es un estímulo de un orden gigantesco. Eso China lo hizo en aquel momento. Y lo pudo hacer porque tenía una tasa de inflación baja, ¿verdad? Entonces, el Estado, de una forma o de otra, a través del crédito, la emisión monetaria y tal, logró mantener la economía creciendo a tasas altísimas, lo que le dicen tasas chinas, cercanas al 10%, sin generar una gran inflación. Pero ahora ya China tiene un problema de inflación. Tiene una inflación que anda en no menos del 5 al 6% en estos momentos. Eso le complica el frente económico al gobierno, porque evidentemente obliga a mantener subiendo los salarios o a rebajar el consumo y por tanto el crecimiento económico. Y entonces yo no creo, eso es una opinión personal mía, ¿verdad? Pero no es solo mía, hay otra gente que opina así, que estén en condiciones de llevar adelante un estímulo de ese tipo. En realidad lo que están haciendo es lo contrario. Para frenar la inflación están tomando medidas contractivas de la economía a través, sobre todo, de la reducción del crédito bancario. ¿Cómo va a resultar todo esto? Bueno, es posible que resulte en un aterrizaje suave, me refiero a China, lo que le llaman un aterrizaje suave, o sea, una disminución de la tasa de crecimiento de su economía sin grandes convulsiones, o puede ser que termine en una crisis económica de grandes proporciones, o sea, una economía que viene creciendo a un ritmo aceleradísimo y a la cual desde hace ya alrededor de un año el gobierno le está tratando de poner el freno muy activamente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Yo creo que, no sé si hay alguien que lo sepa, yo creo que no. Ni siquiera probablemente los propios gobernantes de China, ¿verdad? Puede terminar bien o puede terminar muy mal. Si termina muy mal, bueno, dentro de un par de años vamos a tener una situación económica global muy, muy desastrosa. Y vamos a acercarnos un poco al barrio, ¿verdad? Hemos tomado unos datos de Brasil. Vamos a leer el comentario que salió hoy en la prensa, y vamos a agregar algunas aclaraciones nuestras, ¿verdad? Aunque está bastante claro. Brasil registró en el primer semestre del año un déficit de 26.600 millones de dólares en sus cuentas públicas. Esto es un 2,12% del Producto Bruto Interno. Aunque también tuvo un ahorro primario en sus gastos equivalente a 4% del Producto Bruto Interno, informó el viernes el Banco Central. En el primer semestre de 2010, el déficit fiscal brasileño sumaba casi 3% del Producto Interno Bruto. Primer semestre de 2010, o sea, el año pasado, ¿verdad? El superávit primario, ahorro del gasto público destinado al pago de intereses de la deuda, sumó en los seis primeros meses del año abultados 50.000 millones de dólares, equivalentes a 4% del Producto Bruto Interno, casi duplicando el resultado de igual periodo de 2010. ¿Qué es esto del superávit primario? Bueno, las cuentas públicas pueden tener déficit o superávit, ¿verdad? Si se gasta más de lo que ingresa, sobre todo de la recaudación de impuestos, tenemos déficit, y si se gasta menos tenemos superávit. Superávit primario se le dice cuando no se toman en cuenta para los gastos los intereses, el pago de los intereses de la deuda pública. Entonces, el déficit o el superávit fiscal global es cuando, además de los demás gastos, se computan, se toman en cuenta los intereses de la deuda pública. En junio, o sea, Brasil tuvo el primer semestre de este año un superávit fiscal primario de 4% de su Producto Bruto Interno. En junio el superávit primario fue de 8.570 millones de dólares. El objetivo del gobierno es lograr en 2011 un ahorro del 3% del Producto Interno Bruto. El gobierno lanzó a inicio de año un ambicioso recorte del presupuesto de 30.000 millones de dólares para contener el gasto público. Brasil, que antes de la crisis de 2008 se había acercado al déficit fiscal cero, cerró 2009 con déficit en sus cuentas públicas equivalente a 3 y algo del Producto Bruto Interno y de 2,57 en 2010. El superávit primario en 2010 fue de 2,8% del Producto Bruto Interno. ¿Qué importancia tiene estos datos? Si Brasil tuvo en el primer semestre un superávit primario, o sea, antes de pagar los intereses de deuda, tuvo un superávit del 4% del Producto Bruto Interno. Ahora, después que pagó los intereses de deuda, tuvo un déficit de 2% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que está destinando un 6% de su Producto Bruto Interno a pagar los intereses de su deuda pública. Y esto es el doble que el Uruguay. Hablamos de términos relativos, de términos porcentuales, por supuesto, porque no podemos comparar la economía brasilera, es como 25 veces más grande que la uruguaya, ¿verdad? De términos relativos, esto es el doble de lo que está pagando Uruguay como intereses de su deuda pública. Uruguay está pagando el 3% del Producto Bruto Interno, Brasil está pagando el 6% del Producto Bruto Interno. Entonces, acá sigue, la deuda neta del sector público alcanzó 1.000.000.000 de dólares, en número redondo, equivalente a 40% del Producto Interno Bruto, con un retroceso de, bueno, no importa, es un retroceso ínfimo, ¿verdad? Pero la política económica de Brasil es muy parecida a la uruguaya. Es una política económica de tipo neoliberal, con apertura de capitales, con apertura comercial, un manejo de la deuda bastante parecido, Lo único que Brasil tiene medidas de tipo de control del ingreso de capitales que no tiene Uruguay, para evitar una sobrevaloración aún más grande de la moneda del real, ¿verdad? Digamos a este respecto que si después de la crisis había una cierta paridad, o sea, el real en Brasil valía 3 reales por dólares, en la Argentina 3 pesos por dólar y en Uruguay 30 pesos por dólar, para formarnos una idea muy grosera, ¿verdad? Hoy en la Argentina el peso argentino vale más de 4 por dólar, o sea, disminuyó su valor en relación al dólar. En el Uruguay el peso se revaluó en forma muy importante, pasó de 30 a 18 y pico, que es lo que está hoy, o sea, se revaluó casi un 50%, y en Brasil la revaluación fue todavía mayor, ¿verdad? Fue netamente de un 50%, el real está a unos 50 y pico en relación al dólar. O sea que Brasil tiene una situación de política económica parecida a la nuestra, tiene déficit comercial, cosa que no es habitual. Brasil es un gran exportador y obviamente está exportando cantidades inmensas de commodities agropecuarios, en particular de soja, bueno, otros tipos de commodities agropecuarios. Es el principal exportador de carne, ¿verdad? Por ejemplo, sin embargo, tiene déficit comercial porque tiene una política que favorece la desindustrialización, el aumento de las exportaciones y una política basada en gran medida en la expansión de su sector financiero y de propiedad inmueble, lo cual no es un buen pronóstico para el futuro de la economía de Brasil en los próximos años. En definitiva, yo creo que sí se está configurando un escenario bien complejo. Nos queda un minuto, me dice Francisco, yo estaba consultando. Sí se está configurando un escenario bien complejo para los próximos años, y yo diría que el programa que viene, más allá de comentar algunas noticias que hay sobre Aratirí, que hoy no nos dio tiempo, pasemos a hablar de lo que está haciendo el gobierno uruguayo en torno a esta situación que se avecina. Bueno, buenas noches y que tengan una buena semana, estimado oyente. Nos escuchamos el lunes a las 21. Milonga de Tazagudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, y nadie me atropelló. Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre. Conduce...